atención y buscar la acción. Este último es el sentido negativo de la palabra y es el que nos concierne en esta plática, en esta meditación. Sentido negativo. Veíamos recién las tentaciones de Cristo y las terminábamos refiriendo a nuestras tentaciones. Las tentaciones de la iglesia militante, del católico, en concreto. Y este tema es importantísimo para nuestro discernimiento de espíritu. El mundo en sentido negativo es el mundo oscurecido por el pecado del hombre, que quedó bajo la férula del demonio. Por eso Jesús en tres ocasiones, Juan 12, Juan 14 y Juan 16, habla del diablo como el príncipe de este mundo. Y así, para enmarcar nuestra meditación, tomemos de Santiago 4.4 esa epístola. Tiene una aplicación candente para nuestra vida cotidiana, la epístola de Santiago, conviene que la lean por un momento. Capítulo 4, versículo 4 de la epístola de Santiago. Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y San Pablo, un texto equivalente en Gálatas 6, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. De algún modo San Pablo nos dice que él le hace la cruz al mundo y el mundo le hizo la cruz a él. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo le hizo la cruz a San Pablo y él le hizo la cruz al mundo. Es algo recíproco. Siguiendo lo que dice Santiago, quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y dice San Agustín, el mundo es malo en el sentido de que son malos los que prefieren el mundo a Dios. El mundo es malo en el sentido de que son malos los que prefieren el mundo a Dios. Cuando se dice que el mundo no lo conoció, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció, no lo reconoció, Juan 1.10. El mundo no le reconoció. Cuando se dice que el mundo no lo reconoció, se entiende quienes aman el mundo, quienes habitan en él con el corazón. Consiste el espíritu del mundo. El mundo, más que una serie de hombres, es una mentalidad. Y el espíritu del mundo, podríamos decir que es, siguiendo al padre Scaramelli, su discernimiento de espíritu, libro de el espíritu del mundo es una propensión interna a la ambición, a las honras, a la gloria, dispuesto a las dignidades a la hacienda y a las riquezas. Este espíritu del mundo Dios no lo creó nunca, dice el Padre Pablo. Dios nunca lo ha creado. Es un espíritu desprendido de la creación desobediente. Conforma algo así como una atmósfera pecaminosa. El espíritu del mundo conforma una atmósfera pecaminosa con un formidable poder de contagio. Una atmósfera pecaminosa con un formidable poder de contagio. Como la atmósfera creada por la suma de todos los pecados de la historia. Atmósfera espiritual que permanece en este mundo. Les leo rápido, esto no lo anoten, es un pasaje magistral del Padre Faber, donde describe precisamente, trata de indagar qué es esto del espíritu del mundo. Dice, no es precisamente el pecado, no es el pecado en sí. Es una peste, una influencia, una atmósfera, una materia colorante, una pompa exterior, una nada, un gusto, un encanto, un sistema que no se puede asir y sin embargo es muy fácil de reconocer. Ninguno de esos nombres le conviene solo, sino todos juntos. La escritura le llama mundo. Más que, decíamos así, más que una multitud de hombres, una serie de pecados, el mundo es una actitud ante la existencia. Es una actitud ante la existencia. Es un estilo de vida. Es una actitud ante la existencia. Un estilo de vida. Si buscamos ahondar aún más en este concepto del espíritu del mundo, en esta realidad espiritual, nos sirve aquella mención que trae la escritura de la época anterior al diluvio. Antes del diluvio, en los días anteriores, los hombres comían, bebían y se casaban. Los hombres comían, bebían y se casaban. Antes del diluvio, en los días anteriores, los hombres comían, bebían y se casaban. Y aquí es donde se destaca la distinción entre el pecado en sí y el espíritu del mundo. El pecado en sí y el espíritu del mundo. Ninguno de estos tres actos es pecaminoso. Comer, beber y casarse. Ninguno de los tres es pecaminoso en sí mismo. El mal de estas acciones, antes del diluvio, radicaba en el espíritu que las animaba. Y hay una equivalencia entre los tiempos anteriores al diluvio y los tiempos anteriores al fin del mundo, el reinado. El espíritu que las animaba es el que vicia a estas acciones. No es malo comer, no es malo beber, dentro de las pautas de la prudencia, de la moral, mucho menos va a ser malo casarse, que es un sacramento, es algo sagrado. Pero el espíritu que animaba a estas acciones las maleaba, las viciaba, las transformaba en algo abominable. ¿Por qué? Porque era un espíritu de impermeabilidad a lo divino. Es comer, beber y casarse. Ahí está significada toda la vida terrenal del hombre, ¿no? Con un espíritu de impermeabilidad a lo divino. de exclusión implícita de Dios. Exclusión implícita de Dios. Indagando más aún el concepto de espíritu del mundo, el padre Faber nos dice, es un estado habitual de pecado de omisión. Estado habitual de pecado de omisión. Que va conformando un embotamiento espiritual y una cauterización de la conciencia. Una cauterización de la conciencia. La conciencia queda como cicatrizada, como sellada y ya no responde más. Una cauterización de la conciencia. Para todo aquello que sea superior a las cosas de la tierra. Una indiferencia diamantina para todo lo que es superior a las cosas de la tierra. Rebotan todo. Jesús significó algo de esto cuando justifica a los fariseos en el capítulo 8 de San Juan. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de abajo. Y después le dice, vuestro padre es el diablo. Expresiones muy fuertes que tienen que ver con el espíritu del mundo. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Ser de arriba es no tener afecto a las cosas. Y este estado habitual de pecado de omisión se transforma en una especie de descanso en lo terreno. Se presenta como algo apacible, como algo natural, normal, que cae de su propio peso. Una especie de descanso en lo terreno, algo que cae de su propio peso. La pendiente de la naturaleza. Llega a decir el padre Faber, con gran agudeza espiritual, es una suerte de remedo de la posesión diabólica, dice el padre Faber. Una suerte de remedo de la posesión diabólica. El alma está poseída por esa atmósfera, está atrapada por esa atmósfera, que la hace dócil al diablo. Absolutamente indócil a la gracia de Dios. Impermeable, rebotan los rayos de Dios. Opaca. Una suerte de remedo de la posesión diabólica. Es la perfecta irreligión interior. La perfecta irreligión interior. Toda semilla sobrenatural que cae en el alma atrapada por la atmósfera del espíritu del mundo es inmediatamente abortada. No puede terminar, el curso. Y dice el padre Faber, esto no lo toque, quien escucha lo más, una vida, dice, una vida sin oración, sin deseo del cielo, sin temor del infierno, una vida sin ninguna especie de hábito sobrenatural. No debe naturalmente terminar con el infierno una vida así, dice el padre Pablo. Según el espíritu del mundo, lo decíamos de algún modo en el principio y fundamento, Dios es por todas partes una molestia, un intruso, un pensamiento inoportuno. ¿Y en qué se va a plasmar el espíritu del mundo? En un código complicado, pero implícito, que se aprende por ósmosis, un código complicado de convenciones y de normas. Convenciones que circulan, como puede circular la moneda falsa, y normas. Las normas conforman la normalidad, lo que es normal. Convenciones, lo que es convencional, lo que está convenido, lo que ya nadie discute porque está convenido ab inicio. De entrada, está convenido. Convenciones y normas. Una especie de red, una atmósfera de convenciones y normas. Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. se debe ambicionar y lo que no se debe desear. Se crean temas prohibidos, como les decía, la primera meditación del principio y fundamento en los países sajones es de mal gusto hablar de Dios, por ejemplo, una convención tácita. Ya está convenido que el tipo que habla de Dios en una sobremesa es un tipo de mal gusto, está desubicado. Son cosas privadísimas, siempre son inoportunas, nunca hay que hablar de las cosas de Dios. Y así con tantas convenciones y normas, que se plasman muchas veces en máximas mundanas. Las máximas son el vehículo de las convenciones. Una máxima es una pequeña frasecita, fácil de repetir, que circula con un billete de banco, que todos se van transmitiendo, y que inocula una convención para verse como es. Hay que vivir la vida, por ejemplo, hay que vivir la vida. Linda frase, hay que vivir la vida. Mediten todo lo que está implícito en ello. Todo lo que está implícito. Hay que adquirir experiencia. El padre que se desvive por llevar al hijo a un prostíbulo, a un cabaret, porque está preocupado, está aterrado porque le parece que no, que en fin, que la vida se ve que este pibe, qué problema hay, incluso preocupación, una angustia infernal, porque al chico le ha dado por ir a misa. Le ha dado por ir a misa, es una locura. El delirante, entonces le busca mujeres. Esto, eso lo he vivido yo como sacerdote. De verdad, caso. No uno, no varios. Buscarle mujeres, de tener arreglado el programa. Tener listo el programa, ya el padre, el hijo. El tipo respetable, pero súper respetable. Un tipo que es una pinturita, que hasta va a misa y todo, ningún problema. El espíritu del mundo es aberrante, es vomitivo el espíritu del mundo. Tenemos que llegar a vomitarlo después de esta meditación, de esta plática. El espíritu del mundo hace el canje del bien por el bienestar. Hace un canje perfecto. El bien es algo verdaderamente eminente. El bien culmina en Dios, bien infinito. El bien tiene consistencia ontológica en el ser. El bien es lo que es bueno, en el orden moral, en el orden intelectual, en el orden natural y sobrenatural, lo que es bueno, el bien. El bienestar es otra cosa. El bienestar es otra cosa. Para conservar el bien hay que renunciar una y mil veces al bienestar. Una y mil veces. Piensen en el bien de la maternidad, por ejemplo. La mujer que adhiere con su alma al bien de la maternidad tiene que renunciar al bienestar durante los 9 meses de embarazo, de gestación, de vida. Y durante toda la lactancia y durante la infancia. Y el bien de la familia, ¿qué supone? Renunciar al bienestar sin sentido y estéril de la soltería egoísta, en soledad. La meta es el bienestar, que se podría resumir en dos cosas. Destacarse y gozar. Destacarse y gozar. En definitiva, destacarse para gozar. Y esa idolatría del bienestar va embotando completamente el sentido moral. Embota el sentido moral. El norte es el bienestar. Todo lo demás se mediatiza, se vuelve un medio para el bienestar. Incluso la religión. La religión puede quedar incorporada a este esquema perfectamente. La misa del domingo puede integrarse al esquema del bienestar. Me hace bien, me siento bien. Me hace bien. Yo voy y me siento en común. Me siento más o menos bien y sigo exactamente en la misma. misma pendiente desastrosa del espíritu del mundo, en todo. Soy una roca, pero total, no entra, no puede entrar unas de luz ahí. Pero me hace bien, me siento bien. Fíjense cómo cambió el centro de gravedad. El centro de gravedad es ese pobre sujeto, enceguecido por el espíritu del mundo. Él es el centro de esa vida, no es Dios. Entonces va a misa y colabora, si hay que hacer colaboraciones con bonos o cosas, lo compra, no hay problema eso, porque forma parte del bienestar, del esquema general de bienestar, es el espíritu del mundo. Pero ese sujeto guarda que muerde, cuidado que muerde, peligrosísimo. ¿Cuándo? Cuando le muestran la religión verdadera. Cuando a ese tipo le muestran o le predican la verdadera religión, la que quema, la que tratamos de redescubrir en ejercicio, ahí es muy peligroso, ahí muere. Ahí ya no es cuestión de que me siento bien o no me siento bien, ahí empieza a fustigar, a zapatear contra, a tratar de sacarse de encima o buscar subterfugios para esquivar la verdadera vida. Es el caso de los fariseos, salvando las distancias accidentales en lo esencial. Los fariseos reconcentran en su alma el espíritu del mundo que se posesionó de la religión del Antiguo Testamento. La religión del Antiguo Testamento estaba en manos de esos hijos del diablo. Como les dice Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entonces, sigamos indagando lo esencial del espíritu del mundo. El espíritu del mundo es espíritu de suficiencia. La clave está en la suficiencia. No lo copien, pero tiene el espíritu del mundo, dice el padre Alfredo Sanz, tiene el espíritu del mundo el que se siente satisfecho con los bienes de la tierra. Se siente satisfecho con los bienes de la tierra. El que dedica su vida a la mera búsqueda del éxito en asuntos temporales. Hay que calibrar quizás mejor la sintonía. No quiere decir que un católico ferviente que busca la santidad no goce legítimamente de los bienes de este mundo. Está poblada nuestra vida de gozos legítimos, que se integran verdaderamente en una estructura interior donde la meta no es el bienestar, sino el bien infinito que es Dios. Lo importante es ver cuál es la estructura, el bienestar o el bien. Si mi estructura interior, logro mantenerlo así pese a las tentaciones, a todas las debilidades, etc., está centrada en la consecución del bien infinito, o sea, buscar la santidad, que dentro de ese esquema sí se integra muchos gozos divinos. Jesús asistió en su vida a varias fiestas, el sentido cristiano de la fiesta, el gozo legítimo de ver un paisaje, de distenderse en la naturaleza, y miles de gozos legítimos, que conciernen a este mundo como mundo creado por Dios. No como mundo pervertido por el hombre. En el Valle de las Leñas, las montañas no son mundanas. En el Valle de las Leñas, las montañas no tienen la culpa. Lo que es mundano es la atmósfera del complejo. Pero las montañas en sí pertenecen a la creación que salió de las manos de Dios. Y eso nos es dado legítimamente para gozar de ello, siempre que nuestra estructura interior, espiritual, esté centrada en la consecución del bien infinito. La entrega a Dios, la búsqueda de Dios. Lo esencial entonces del espíritu del mundo sería la suficiencia, la satisfacción en los bienes de la tierra y la exclusión de Dios de la propia vida, a no ser como un apéndice del bienestar, a no ser como un vagoncito de cola de ese proyecto de bienestar. Por ejemplo, el espíritu del mundo, dentro de las convenciones, fíjense, convenciones así que circulan permanentemente. El problema es que una viejita, al espíritu del mundo no le molesta que una viejita vaya a misa todos los días. Ni siquiera que una viejita mundana vaya a misa todos los días, no le molesta, no le incomoda. ¿Por qué? Porque dentro de las convenciones del mundo, eso se integra en un esquema de bienestar. La viejita, según su psicología y el lugar que le toca en la sociedad, no hay molestia alguna en que tenga actos de piedad, porque esos actos de piedad son parte del bienestar de la viejita. El problema es cuando un hombre totalmente. Y cuando alguien que podría estar en el mundo y podría destacarse en el mundo, cuelga todo y entra a un monasterio, por ejemplo, el caso de Foucault, que veíamos, el padre de Foucault, un hombre notable, en el orden puramente humano, una especie de afanadora, un hombre capaz de emprender grandes cosas, aún en el orden mundano, que se hubiera destacado, pero así, enormemente. Ese hombre renuncia a todo y entra a un monasterio, a la Trapa, y se vaya a Ardés y después a Matamán Raceta, al centro del Sahara. Eso no lo puede tolerar el mundo. Eso ya no lo puede tolerar. Y una escala menor se aplica a cualquier acto de piedad. Le tolera más la religión a la mujer que al varón. Y dentro de los varones está dispuesto a tolerarle la religión al que está en el umbral de la muerte, porque allí se integra la religión al bienestar del sujeto. Porque el sujeto está con la muerte en ciernes y, por supuesto, en esas condiciones ya se integra el bienestar, el hacer algún acto de piedad, etc. Pero en el hombre, en edad activa, no se lo toma. Son máximas que se cumplen, son convenciones que están vigentes, plenamente vigentes. Y el mundo así nos presenta su propia sabiduría. Entre comillas, que se escandaliza ante la cruz. La cruz hace aquí de piedra de roca. Cualquier cosa menos la cruz, la doctrina de la cruz, se escandaliza ante la cruz y ante el espíritu de la bienaventuranza que nos traemos. Y le ofrece al mundano dos regalos aparentes, que algo hemos visto ya en las dos banderas: la libertad y la felicidad. Entre ambos conforman el llamado bienestar. Libertad de toda cadena, de todo lazo. Todos los lazos son provisorios para el mundano. Toda vida se rehace, se hace, se deshace y se rehace. Nada es definitivo. No hay compromisos definitivos. Todo está en función del bienestar. El amor humano, el matrimonio, la familia, todo en función del bienestar. Todo se puede rehacer, se debe rehacer porque el fin es el bienestar, no el bien. No hay lazos definitivos, no hay religaciones. Se desvanece la religación patriótica. ¡Qué paz! Esos son antiguos. Es ligarse a algo que sí me da bienestar. Si no trae bienestar, lo dejo. Me desvío, no estoy ligado, no hay compromisos definitivos con nada. Si no los hay con Dios, menos los va a haber en el plano humano. Ningún compromiso definitivo. Para el mundano la amistad no existe, no hay amistad. Hay momentos sentimentales y los sentimientos cambian y cuando cambian los sentimientos se terminó todo. Y si se interpone a esos sentimientos el interés o el placer, se los hace tristes, se los hace añir. Es el ámbito propicio para la traición, los desencantos. Es un infierno, definitiva, promete la libertad, libre de Dios, libre de toda religación, libre de todo vínculo estable, reina el egoísmo, soberanamente, el interés y el placer. Y a eso, a ese Dios se le sacrifica todo, hasta las vidas humanas, sacrificios humanos, el aborto. ¿De dónde viene el aborto? Del Cristo del mundo. Ahí está este desborde impresionante, este diluvio de abortos que hay. Es el espíritu del mundo. El bienestar antes que el bien. El bien de la maternidad, no. El bienestar, sí. El bienestar físico, fuerza, cierto, para las jóvenes. El esfuerzo que tienen esas mujeres cristianas que han caído en un pecado grave así, para hacer el acto de fe que han sido perdonados. Queda alegría, la naturaleza no perdonó, queda alegría. Claro que queda alegría. Y la felicidad, promete la libertad a costa de todos los vínculos y la felicidad, una felicidad embriagante. En las leñas han puesto una pista con música. Como si no fuera suficiente la música de esas montañas, la música de ese paisaje, una pista con música a todo trapa, a todo volumen. Entonces se puede esquiar con música. Es una felicidad embriagante que aturde el alma, que la bombardea. que la seduce. A base de toda clase de placeres, de risas, de acomodos, felicidad en la tierra. Todo esto te daré si cayendo de rodillas me adorarás. Un último punto dentro de esta plática. Ya ha sido más referencia a nuestro tiempo concreto. Esto es algo que quiero destacar. En principio, si quieres, el mundo es cada vez más mundo. El mundo es cada vez más. Es posible que en tiempos del hombre prehistórico, del hombre recién caído del estado de justicia original, se conformara en base a la necedad humana y al pecado una atmósfera mala, pecaminosa. Ya existiría, sin duda, el espíritu del mundo, sin duda. De algún modo, todo arraiga en Caín. Caín potencialmente podía engendrar todo el espíritu del mundo de la historia con su espíritu. Pero lo que es cierto y seguro es que hay una intensificación de las características del espíritu del mundo en el tiempo. El mundo es cada vez más mundo y el mundo moderno es mundo al cubo. ¿Por qué? Porque posee mayores medios de seducción. Cada vez mayores medios de seducción. Fíjense lo que es, todos los medios, las bagatelas técnicas que hay en el mundo actualmente. Son fascinantes. En un plano puramente terrenal. La técnica puede engolosinarnos con mil bagatelas. Y cada vez más novedosas, cada vez más sofisticadas, cada vez más cautivantes. Que cada vez siendo superfluas se presentan como si fueran más necesarias. Posee mayores medios de seducción y posee mayores fundamentos para la autosuficiencia, que es la clave del espíritu. El hombre ahora sí se puede encastillar en su autosuficiencia con los medios hasta que se propone. Con los medios que posee, se agiganta la autosuficiencia del hombre y se galvaniza, se vuelve cada vez más duro. Cada vez más aplomada, cada vez más razonable. El mundo va a estar cada vez más dispuesto a incorporar la religión a su esquema. Y es el drama de la crisis de la iglesia moderna actual. Cada vez va a estar más dispuesto a incorporar la religión a ese esquema, siempre que la religión se amolde al lugar que le corresponde, como apéndice del bienestar, del progreso, de la democracia. Asistimos en nuestra época a un afincamiento total del hombre en el mundo, un afincamiento total del hombre en el mundo, con una exclusión casi absoluta de lo sobrenatural, del misterio. Dice el padre Faber, algunas veces place a Dios encadenar el mundo. Él hace ahí en ese libro una historia del espíritu del mundo. Apasionante, la historia del espíritu del mundo. Algunas veces place a Dios encadenar al mundo y la atmósfera queda purificada por algún tiempo. El esplendor del siglo XIII en la Edad Media. Ahora está desencadenado. Y la más terrible tiranía la ejercerá el espíritu del mundo en tiempos de la Biblia, cuando, matando a los santos, creerán hacerle un favor a Dios. Por último, para terminar nuestra meditación, detengámonos con la sagacidad adquirida a través de la meditación de las dos banderas y el resto de estos ejercicios. indagar la precariedad del mundo, en sacarle la máscara, las cosas que cree poseer se le escapan de las manos. Amasar poder hasta que se corta el hilo. Todas las cosas que cree poseer se le escapan de las manos. Lo propio, lo específico del mundo, en definitiva, es deslizarse, deslizarse, pasar pronto, desaparecer como luz. Terminemos nuestra meditación con el propósito firme de hacerle la cruz al mundo, dice San Pablo, sin temer en lo más mínimo que el mundo nos haga la cruz a nosotros. Hacerle la cruz al mundo sin temer en lo más mínimo, ni extrañarnos, no temer, que el mundo nos haga la cruz a nosotros.